que este modo de ejecutar herida es de tiempo, pues se aprovecha el diestro de aquel corto instante que su contrario gasta en poner el arma en libertad, y como van favorecidas del arte, se les da el nombre de compuestas. Las ligadas no se diferencian de las ya dichas en cuanto a la ejecución, solo en que constan de más movimientos, como lo manifiestan los siguientes ejemplares. Primera, supóngase al diestro oprimido por su contrario obligado a formar para poner el arma en libertad, sea tajo o revés, que esto será según por el lado que sea la sujeción, y esta formación se reduce a estocada, ejecutando la herida en el punto que se ve más cercano descubierto, logrando en el tiempo su defensa. Segunda, supóngase al diestro esperando, y ofreciendo punto suficiente por uno de los dos lados, y que su contrario le acomete, y el diestro la repara o desvía, e inmediatamente le responde, y ejecuta la herida en el punto que ve descubierto. Tercera, supóngase a los combatientes en el medio de proporción, y que el adversario ha puesto el atajo por la postura del arma y parte de adentro, y pasado a su medio proporcional, y conociendo el diestro el riesgo que le amenaza, si permanece, de improviso se le transfiere para sí, y sin detenerse corre su arma por la contraria, ayudado del movimiento accidental, y ejecuta la herida en la coracteral derecha, volviéndose a salir a sus medios de defensa. Parecen suficientes estas tres demostraciones para conocer la diferencia de lo simple y compuesto, a lo ligado. Podría muy bien detenerme y tratar más largamente sobre este punto, pero lo omito por tenerlo que hacer en la explicación de las reglas generales a las que me refiero. Habiendo tratado hasta aquí solo del modo de ejecutar la ofensa, ahora es preciso hacerlo de la defensa.